Como dijimos, queremos voces que nos cuenten en primera persona esto y estamos muy contentas de estar en comunicación telefónica con Lux Moreno. Ella es activista de la gordura, militante de la diversidad corporal, es profesora de filosofía, es autora de Gorda Vanidosa y está aquí presente en Femirulas. Muy buenas tardes, Lux. Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, estamos en este capítulo número 4, capaz estabas escuchando un poquito de activismo gorde acá en Femirulas, y te queremos preguntar, para poder empezar, ¿cómo descubriste el activismo gorde? Y yo lo descubrí de una manera medio tangencial. Una amiga en el 2013, yo estaba como muy, muy movilizada porque todos los médicos me decían que los grandes problemas que tenía metabólicos tenían que ver con mi peso corporal, y una amiga muy querida me pasó unos blogs de unas gordas fat fashionistas, gordas sí, que se vestían a la moda y que decían un poco, por un lado decían un poco, bueno, váyanse a freír churros a Alaska, nosotras nos vamos a vestir bien y vamos a estar empoderadas en esta cosa de vestirnos bien, estar a la moda, ser deseables, pero siendo gordas. Sí, claro. Y bueno, ahí empezaste como tal vez a tomártelo de manera más personal. ¿Y cómo fue que adoptaste este rol de activista? Y lo que empezó a pasar es que, bueno, nada, yo tenía que ver cómo empezaba, me interpelaba por un lado de manera personal, y yo tengo una perspectiva muy vitalista de la filosofía. Sí. En ese sentido, entonces, lo que me pasó fue, bueno, ¿cómo hacemos? Y mi mejor amigo me ayudó a escribir la primer ponencia en unas jornadas internacionales del cuerpo en el 2013, que hablábamos sobre el imperio de Cormillot. Se llamaba Tras los pasos del hombre de Cormillot. Y nosotros lo que hacíamos era como analizar cuántos dominios tenía Cormillot en internet y demás, como sí, para dar cuenta de cuál era la influencia, digamos, desde una perspectiva patologizante de la gordura, respecto de cuál era el área de injerencia de este señor tan nefasto. Y entonces, bueno, Tras los pasos del hombre de Cormillot tenía que ver con eso. Y así fue como que dije, bueno, nada, como que empecé a encontrar mi voz, mi rol, qué sé yo, como teórica dentro del movimiento del activismo gordo, y empecé un poco a trabajar sobre eso hasta que en el 2017, bueno, nada, me llamaron en C5N para discutir con el fan del Alfano, con Mariano, que era un ex gordo de la clínica de Cormillot al que nunca le habían dado el alta. Y ahí fue como empezó a, como digamos, por lo menos yo empecé a tener más visibilidad, pero bueno, dentro del activismo gordo éramos muy pocos también. Claro. Yo trabajo con Nico Cuello, con Laura Contreras, o sea, estuve muchos años en el taller de hacer la vista gorda, y nada, y ahora la verdad que empezó a proliferar fuerte. O sea, por ejemplo, hoy yo estoy un poco emocionada el día de hoy porque me empiezan a llegar unos flyers de gordos estruendosos que son, que tiene que ver gordos públicos, que son en la provincia de Santa Fe, que es algo que se venía gestando, que yo venía hablando con la gente de Santa Fe y que voy a viajar ahora dentro de poquito. Pero bueno, nada, me emocionó, ¿no? Que empiece a proliferar, que empiece como a ir más allá de también de los que somos como a veces señalados como referentes, ¿no? Que esto se empiece a masificar. Claro. Porque la propuesta es eso, o sea, en algún punto es, o sea, ¿cómo queremos que seamos visibles? Bueno, nada, tenemos que mover. Hola Lux, Julieta, es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Recién vos estabas hablando esto de la patologización de la gordura, esto de Cormillot, de cuestión de peso, que hoy sigue, es un programa que aunque no lo querramos, hoy una compa nos dijo, ¿cómo que cuestión de peso sigue al aire? Pensé que ya no estaba más. Sí, de hecho volvió y fue, o sea, fue el gran momento, digamos, del activismo gordo cuando sale, como digamos, más en medios hegemónicos de comunicación, porque salimos a hacer una crítica específica. Claro, que volvió ahora, porque además es como que transmiten algo de que el gordo primero es como una mala palabra, o sea, no puedes estar gordo primero porque estás enfermo y segundo porque como no podés abordar ningún aspecto de tu vida si sos gordo, porque eso es lo que te plantea un poco el programa, ¿no? Como, bueno, vos tenés que adelgazar para realizar tu vida. Es que hay un imaginario social que habla de que el gordo tiene una identidad quebrada. Es un ciudadano que no supo gestionar, digamos, su corporalidad dependiendo de las demandas culturales y sociales que tiene sobre la corporalidad del capitalismo. Entonces, en esa cosa de que el gordo es una identidad quebrada, es un gordo que le falta voluntad, que no se puede hacer cargo, que es vago, que es feo, que está enfermo. Sí, que está enfermo en sentido de ciertas estadísticas, ciertas estandarizaciones corporales que responden a un cuerpo uniforme, o sea, no responden a todos los cuerpos. Claro. Entonces ahí tenemos primero un problema, digamos, de esto, de por qué consideramos tan objetiva y tan superlativa a la medicina cuando está basada en estadísticas fisiológicas. Claro. Y cuando empezamos a andar un poco más en lo que se usa para medir si uno está gordo o no, que es el índice de masa corporal, que es esa relación entre el peso y la altura al cuadrado, nos damos cuenta que hay algo ahí que está operando, o sea, que tiene que ver con un índice estadístico que hizo un sociólogo en 1876. Claro, una fórmula un poco antigua. Sí, desplazado. Claro, anacrónico total. No, y que tiene que ver también con la formulación de los estados-nación, con, con el control de las poblaciones y demás. Claro. O sea, se podría, vos podrías decir que fue casi como una decisión medicinal que se tomó en algún momento, que hoy hablamos de gordura como enfermedad cuando a veces no lo es. Sí, fue una decisión política más que medicinal. Claro. Porque en 1998 se baja el índice de masa corporal, el que conocemos hoy por la Organización Mundial de la Salud, después de que hay un evento en Estados Unidos que es la guerra contra la obesidad, en la que empiezan a patologizar de manera, digamos, de manera violenta y consecuente con políticas públicas, empiezan a perseguir a las personas y no las dejan inscribirse en lo que es la atención social, digamos, del sistema de salud estadounidense. Esto llevó, digamos, a una expansión y a, digamos, y a un, digamos, una explosión dentro del activismo gordo, que vendría a ser como una tercera ola del activismo gordo, que empezó a salir en contra de esto. Y al mismo tiempo, bueno, cuando esto se homologa a políticas internacionales, lo que podemos ver ya es cómo el capitalismo global ahí funciona como, digamos, de alguna manera, como gestor de las corporalidades, de gestor de estos cuerpos que tienen que ser cuerpos productivos para el consumo. Exacto. Bueno, y siguiendo con esta línea de política que estás planteando, Rocío, te saluda Lux, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Rocío? Bien, bien, todo bien. Nosotros, bueno, te seguimos en las redes, estamos al tanto de todo lo que estás haciendo. Y vimos que en las redes sociales vos te autodefinís como una burócrata sexual. ¿Cómo vendría a ser eso? Yo soy burócrata, hace como 14 años trabajo en el gobierno de la ciudad, trabajo justo con jóvenes vulnerados, y ser una burócrata sexual tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuáles son las condiciones con las que acredito que el otro puede estar conmigo de alguna manera, ¿no? En un momento había salido, ¿no?, en esto, en la página de El Planeta de los Cínicos, una especie de CV amoroso que decía... El CV tenía que decir, bueno, ¿cuál fue tu último ex? ¿Por qué fue la ruptura? Y era toda una planilla que tenías que llenar antes de conocer a la persona. Me parece que un poco hoy tramitamos la burocracia sexual a partir de las redes sociales de citas. Completamente, sí. Tal cual. Bien, y bueno, Lux, un poco también de la mano de esto que estábamos hablando antes, de cómo creemos que hay muchas problemáticas que se enmarcan también a partir de lo que fue el debate por la legalización del aborto, ¿no? La visibilización que se le da hasta a ciertos temas que abarcan en nuestra sociedad. Y de todas maneras yo leí algo que vos habías dicho en una entrevista que me había llamado la atención, que cómo en realidad la visibilidad no es lo que necesita una persona gorda o gordo. ¿A qué te referías con esto? No, es que en realidad la visibilidad ya la tenemos. O sea, el gordo es un chivo expiatorio del capitalismo, es visible para ser señalado como aquel que salió por fuera de las normas, o sea, no está cumpliendo con lo que debería ser un cuerpo hegemónico, y a la vez es invisibilizado en el mercado de deseo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar, digamos, la concepción de este cuerpo mercancía, este cuerpo que aparece como una plataforma de consumo. Es como hasta un celular. Uno puede pensar en la analogía de un celular, un cuerpo, ¿no? Las aplicaciones que le pone para que funcione mejor, para tener más funcionalidades. Es lo mismo como funciona hoy el cuerpo dentro del capitalismo. Ahora, pensar el cuerpo como un existencial, o sea, pensar como un existencial, como mi relación con el mundo, eso es otra cosa. Y tiene que ver con plantear otras perspectivas políticas, que no significa meramente, digamos, el reconocimiento social de que los gordos no están enfermos o son feos o qué sé yo, sino desmantelar las condiciones de opresión y violencia que están sobre todos los cuerpos. Porque esto no es un problema solamente de los cuerpos gordos, en los cuerpos gordos es obviamente más violento, más agravado, en la diversidad corporal, pero sin embargo, del grupo de las mujeres, de las feminidades, ¿quién no se ha sentido mal con su cuerpo, no? Sí, claro. ¿Quién no ha leído el paquete de las galletitas? ¿Quién no ha leído la cantidad de calorías que tiene? Sí, tremendo. Sí, tal. Entonces, me parece que el problema es de cómo concebimos y cómo se ha estructurado, digamos, en nuestra cultura occidental esta noción de cuerpo que le es tan funcional al consumo. Claro, y bueno, y siguiendo con esto, ¿no? De conceptualizar, de categorizar y demás. Sabemos que a diario te critican, digamos, por las redes sociales, te cuestionan y demás por decir que ya no sufrís, digamos, la causa del activismo gordo. ¿Cómo nos explicarías eso y cómo lo vas? Perdón, no entendí eso. Digamos, nosotros vemos por las redes sociales y demás que a raíz de la operación que vos... Que me tuve que hacer, exacto, sí. Que tuviste que hacer. Te cuestionan esto de que vos te seguís autopercibiendo, autodefiniendo como activista gordo. Sí, es algo bastante violento en general porque sí. Yo de hecho considero que la identidad corporal es una identidad que tiene que ver con una significación bastante subjetiva, uh-huh. Y que me parece que gordo es una categoría política, igual que marica, que puto, que queer. Sí. Entonces, muchas veces, o sea, cuando hay toda una exigencia dentro de las mismas militancias o de los activismos de ser y parecer. O sea, necesariamente yo tengo que parecer gorda porque si no mi voz no está habilitada, como si yo tuviera que tener, no sé, pegada la página de LinkedIn contando la cantidad de años que fui gorda. Claro. O, por ejemplo, bueno, Luz, cuando sale en Clarín que dice Luz Moreno era gorda, bueno, pero pará, yo sigo siéndolo. O sea, yo tengo este cuerpo no gordo hace 5 meses, ¿de qué me están hablando? Sí, sí. Claro. Bueno, también, lamentablemente, cuando me imagino, ¿no? Que cuando adoptaste ese papel masivo, a veces tenés que leer cada cosa en redes sociales y como si tu voz tendría que ser autorizada o no. Y aparte también hay una cosa, está todo el tiempo puesta en duda si mi voz está autorizada o no, pero sin embargo a mí me siguen llamando como referente. ¿No? Claro, entonces, claro. Es complejo, es como, sí, bueno. Sí, sí, sí. A ver, decídanse. Claro, sí. De hecho, o sea, el segundo libro que estoy escribiendo se llama Gorda Traidora, sobre la emancipación de los cuerpos diversos, o sea, pensando un poco esta relación entre emancipación y traición. Claro, bueno, por eso justamente te preguntábamos esto, por esta idea, ¿no? De la necesidad de tener que categorizar y ya si algo no entra dentro de esa categoría, se lo empieza a cuestionar directamente, sí. Por más que, digamos, es... completamente útil a la causa y que visibiliza y que justamente abre un montón de puertas. Aparte esto que decía Nietzsche en algún momento, es nos olvidamos que también esas son ficciones que nosotros creamos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no podrían ser maleables? Las esencializamos y al final aparecen todas estas cosas recontra enquistadas que se ven claramente en los movimientos feministas, dentro del mismo antismo borde, dentro de los movimientos de las disidencias sexocorporales. O sea, esto pasa. Aparecen las lógicas de gueto. Exacto. Que existe un poco medio de esto que decíamos, que es como de la más o la menos oprimida, como si... Exacto, sí, me tengo que mostrar todas mis opresiones con... Sí, claro. Porque también tiene que ver con una estrategia de la victimización, o sea, nos queremos poner en el lugar de la víctima. Y yo la verdad que soy más fan de Despentes y considero que yo no me pongo nunca en víctima, que yo voy y te disputo los espacios de deseo. Claro. Exacto. Que es donde funciona el capitalismo. Claro. Lux, ¿cómo estás? Soy Pilar. Hola, Pilar. ¿Todo bien? Mira, yo te quería preguntar, es más con el feminismo. ¿Cómo ves este diálogo del feminismo con el activismo? Y es un diálogo que tiene que ser cuidadoso en el sentido de, bueno, de lo críticos que somos, ¿no? Con las instancias. Porque ser crítico no significa no adherir a ninguna causa o no tener alianzas, sino que, bueno, nada, está todo bien, pero a mí a veces me pasa como esta cosa del asimilacionismo propio mismo de los movimientos feministas. Me ha pasado en entrevistas que me dicen, bueno, ¿y cómo surgió el activismo gordo dentro del feminismo? Uy, lamento decirte que no. Claro. Se aparecen las políticas queer, se aparecen lugares donde es identificación, lugares donde el cuerpo tiene una centralidad muy enorme, y que no está, digamos, la opresión no necesariamente se tramita solamente por la diferencia sexual. O sea, cuando vos decís eso, como que te dicen, no, pero que sos una fascista, ¿no? Sos una machista. No, te estoy diciendo que el posfeminismo por ahí es más cercano al activismo gordo, o la tercera ola del feminismo es un poco más cercano con el tema de la interseccionalidad, que acá en Argentina se han armado como alianzas bastante interesantes, que no me parecen menores, sí, pero sin embargo me parece que también, o sea, hay una horizontalización del problema de la gordofobia y de la violencia contra los cuerpos que se da en todos los lugares, en los lugares más queer disidentes hasta los lugares más feministas. Entonces, visibilizar gordofobia dentro de los propios movimientos a veces es muy difícil. Claro. Entonces, o sea, como que la relación es compleja, es una relación de hermanaje bastante compleja. En particular me parece que también son lugares interesantes, porque sin también estos grandes movimientos feministas no tendríamos ahí la pregunta por el cuerpo tan a la mano. Sí, claro. Entonces hay que reconocer también eso. Sí. Pero bueno, siempre hay que ser muy cuidadoso con el tema del tratamiento, porque cuando hablo de mi cuerpo propio y lo vuelvo a transformar en un objeto y hablo de empoderamiento, cuando empowerment viene de políticas liberales, bueno, sí, como ese doble discurso. Sí, sí, totalmente. Y Lux, bueno, hablabas un poco de que te estás por sacar otro libro y anteriormente cuando te presentábamos contábamos que sos autora de Gorda Vanidosa. ¿Qué es o quién es una gorda vanidosa? Y la figura de la vanidad tiene que ver, por ejemplo, con una contradicción. O sea, el gordo no podría ser vanidoso de por sí. Claro. Sino que tiene que ver con una figura de disputa. La gorda vanidosa es aquella que va a ir, se va a enfundar el jean, se va a cortar el pelo, se va a volver una gorda llena de glitter y va a disfrutar eso y va a transformar las condiciones propias de la belleza incluso. Me parece que hay también una redefinición de la estética por una estética más inclusiva, que no sea hegemónica. Hermoso, hermoso. ¿Y cuándo sale el próximo? Y hay que ver, ¿viste? La editorial me da contrato. Está, ¿no?, en la cocina, ¿no? Está en la cocina ahí. Bueno, Lux, te agradecemos muchísimo por la comunicación telefónica, te deseo mucha suerte, te felicito porque me parece que es necesario esto, es necesario que te llenes de glitter, que realmente adoptes este lugar de referente y lo adopte gente como vos, que lo hace, siento como con lucha, pero con mucho amor también. Así que te lo agradezco, te deseo toda la suerte y muchísimas gracias por ser parte de Femirulas hoy. Mil gracias a ustedes por llamarme y disculpen por esta llamada, tenía ganas de ir, pero la verdad que se me complica mucho hoy. No, por favor. Les mando un beso enorme a todos.